ríndanse, vamos, ríndanse, ríndanse antes de pelear, ríndanse, ¿qué esperan? Ríndanse al embrujo de la magia, a dejarse llevar. Pero como ves, está en la fuerza de lo que vos pensás, es el poder de lo que vos creas. Pero como ves, está en la fuerza de lo que vos pensás, es el poder de lo que vos pensás. La magia solo sale de vos, la magia solo sale de vos, oh yeah, la magia solo sale de vos, sale de vos, viene de vos, viene de vos, viene de vos, oh. Ríndanse, vamos, ríndanse, ¿qué esperan? Ríndanse antes de pelear. Ríndanse, bajen la guardia, a mirar más lento, el mundo nos abarca, no estamos solos en este lugar. ¿Qué esperan? Ríndanse, vamos, ríndanse, al embrujo de la magia, a dejarse llevar. Pero como ves, está en la fuerza de lo que vos pensás, es el poder de lo que vos creas. Pero como ves, está en la fuerza de lo que vos pensás, es el poder de lo que vos pensás. Pero como ves, pero como ves, oh, está en la fuerza de lo que vos pensás, solo puede funcionar así. Pero como ves. Gracias, muchas gracias.